Solo contigo abro mis alas, y el corazón encuentra la razón cuando miro tu cara. Solo contigo no duele nada, y cada sueño se torna posible, y es posible el mañana. Solo contigo las horas pasan, y es un motivo para darte hasta el alma. Solo contigo yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido, y no hay espacio vacío. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío todo es conocido. Digo que no, entre tu cuerpo y el mío todo es conocido, entre tu cuerpo y el mío. ¡Hey! Solo contigo, mi amor. Vacíos, digo que no, entre tu cuerpo y el mío todo es conocido, y es que solo contigo yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido, y no hay espacio vacío, digo que no.